www.radioarroba.com. Sufriste. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que no siga existiendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. Bienvenidos a una nueva edición de Planeta Racing Radio aquí por Radio Arroba. Arrancamos un día miércoles con aún resabios de lo que fue la victoria con Olimpo el último lunes. Así que todavía está todo muy tranquilo con respecto al primer equipo, pero nosotros estamos aquí para compartir una hora junto al racinguista que quiere escuchar algunas noticias con respecto al primer equipo, con respecto al club en general. Y junto a mí lo tengo, como han abandonado varios hoy, al señor Axel Anzolía. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos, Juan? Y sí, la verdad es que te va a hacer un poco de compañía porque se ve que los otros te abandonaron hoy. Sí, hoy sí. Entendible lo del señor Matías Fernández, que claro. Está casi cerrando su etapa de estudiante, entregando la tesis y está terminando esos temas. Seguramente después lo vamos a tener... El casi licenciado Fernández. Casi licenciado, claro, no le podemos decir nada, obviamente. Así que después lo vamos a tener al aire igual hablando del entrenamiento. Y le mandamos un saludo grande al señor Ariel Ludueña, sí. Parte de todo el equipo, que está con un problema de salud y ya le hemos dicho que lo bancamos a morir en esta, así que estamos aquí aguantando la puerta. La verdad que el señor Ludueña, por lo que viene el año, viene siendo nuestro Camoranesi. Sí, está complicado. Como Camoranesi. Pero bueno, lo seguimos bancando. Ojalá no se retire como Camoranesi. No. Por favor. Ojalá no se retire. Bueno, arrancamos entonces como decíamos. Hoy ya hubo un entrenamiento un poco más normal que el de ayer, que fue regenerativo. Estuvieron ensayando en dos grupos, perdón. Tras lo que fue la victoria con Olimpo, ya estuvieron entrenando hoy una hora y media en la cancha auxiliar. Hicieron trabajos de coordinación y varios temas más. Aún Camoranesi y Reguero siguen haciendo gimnasio. José Luis Gómez, con el traumatismo en la rodilla, realizó kinesiología. Es tal vez lo más importante. Igual Luis Ibáñez estuvo de nuevo separado de los demás por la distensión en el sol izquierdo que tiene, que todavía le demandará 2 semanas de recuperación. Hablábamos ayer de lo que podía llegar a ser Axel el partido con Gimnasia. ¿Vos pensás que va a plantear algo parecido, Merlo? Sí, yo creo que sí. Habría que preguntarle a Mati, pero igual creo que hoy no dio indicios, Mostaza, si va a continuar con el mismo equipo o si va a cambiar. Pero yo creo que sí, y más que nada por el hecho del rival, la situación en la que se encuentra, recién ascendido, y la cancha va a ser muy parecido a lo que fue el partido con Olimpo. Sí, seguramente, porque... Por lo menos el planteo inicial que pare Mostaza. Sí, además Gimnasia es un equipo muy intenso. Hay que tratar de contenerlo, aguantarlo un poco y seguramente a partir de ahí esperar qué es lo que pueda llegar a hacer. Sí, yo creo que el primer tiempo va a ser muy similar al de Bahía. Sí, seguramente. Hay que ver si Racing logra aguantar, porque Gimnasia es un equipo con más gol, con más intenciones ofensivas, aunque Olimpo... aunque tampoco estamos hablando de un equipo de un nivel increíble, pero a mí me genera mucho más temor a priori de lo que era Olimpo. Y creo que lo de los recién ascendidos, Gimnasia, bueno, ahora Central está destapándose, pero irregular. Creo que era el más regular de todos. Sí, muy muy irregular Central. Yo no, la verdad no le tengo a Central el miedo que le puedo llegar a tener, claro, a Gimnasia. Obviamente sí, ir a sí. jugar al Gigante no es fácil. Sí. No es fácil. En el campeonato, Gimnasia se ubica séptimo, tiene 20 puntos, 5 victorias, 5 empates y 3 derrotas, 15 goles a favor y 16 en contra, contra un Racing que está último con 5 puntos, 4 a favor, 20 en contra, 1 victoria, 2 empates y 10 derrotas, números pésimos. Pero bueno, si pensamos en que Racing viene de vencer a Olimpo tal vez uno se puede ilusionar. Dos equipos con grandes arqueros y fíjate el nivel de goles en contra que tienen. Eso habla de la defensa también. Sí, obviamente, tienen ambos varios goles en contra, decíamos. Recién esta fecha irá a visitar a Gimnasia de La Plata 2020 con arbitraje de Mauro Giannini. Vamos a estar dando los datos después, ya los dimos ayer. Pero quería analizar el fixture que le queda a Racing. De local contra Argentinos Juniors después, aún todavía sin fecha a confirmar. Irá de visitante con Quilmes, después en la fecha 16. En la 17 recibe a River. Hay que ver en qué condiciones llega River, si avanza. Ayer empató 0-0 por la Sudamericana con Lanús. Sí. Y si avanza, tal vez para esa fecha esté jugando Copa y capaz que venga el cilindro, sí, sí, con otros jugadores. Después Racing visitará al Gigante de Arroyito, lo que hablábamos. Complicado. Y un partido que tal vez marque el resumen de lo que será el torneo para Racing. Si lo gana, se posicionará, tal vez no en la tabla, pero sí con las expectativas arriba de lo que puede llegar a ser un equipo que esté peleando abajo como central. Y si lo pierde, habrá que mirarlo de otra manera y cerrar el campeonato, que será de local, ante Godoy Cruz de Mendoza, allá por diciembre ya. Sí, la verdad que sacando a River, Racing empezó en la fecha pasada un mini campeonato. Es algo que le voy a estar hablando en mi próxima nota de opinión. Es un campeonato aparte este, totalmente, sí, con rivales casi directos. Si es que queremos estar tranquilos por lo menos para la segunda parte de la temporada. Sí, te viene Godoy Cruz, Central, de atrás para adelante obviamente. Godoy Cruz, Central, tenés Argentinos Juniors, tenés Quilmes. Todo, no, es todo, tremendo, todo. Se vienen absolutamente todos. Y la fecha que viene es con Gimnasia de La Plata en el Bosque. Un partido a priori muy difícil, como decíamos. Vamos a estar después viendo un poco la actualidad que tiene que ver con el equipo de Gimnasia de La Plata. Pero bueno, a priori es un partido bastante difícil. La verdad que, volviendo al fixture un poco, todos los rivales son difíciles, ¿no? Depende de la fecha que los encuentres, en qué estado están. Pero nos han tocado en las primeras fechas partidos muy difíciles. Sí. Y en las últimas, ya cuando tenés que empezar a pensar en lo que sería la otra tabla, son partidos más complicados todavía. La verdad que no tuvimos mucha suerte con la etapa en que enfrentamos a ese equipo tampoco. Sí, con respecto a Gimnasia de La Plata, las noticias dicen que Troilio, además de pensar en el reemplazante de Correa, que abandonó la práctica por una molestia muscular, seguramente se venga Racic, el goleador que suele ser suplente. Lungo. El Lungo Racic seguramente sea titular. Un equipo posible para el próximo sábado 2020: Monetti, Oreja, Barzotini, Blengio, Benavides, Mesa, Pouso, Nacho Fernández, Juan Pablo Rodríguez, Pereira, Racic. Benavides de un 3 de la reserva, de mucha proyección, va a suplantar a Lich, el capitán, que no va a poder estar. Justo Lich, por suerte no jugó contra Racing, porque la ley del ex. Un penal ahí. Inexorable, ese es el tema. Sí. Así que habrá que ver. Gimnasia que se bajó un poquito ofensivamente en los puntos. Había arrancado muy bien el campeonato, arrancó ganando. A ver, vamos a hacer el repaso de lo que fue este Gimnasia de La Plata en el comienzo del torneo. Le ganó 1-0 a River en el primer partido del campeonato. Con polémicas igual ese partido. Sí, sí, con bastantes polémicas. Perdió 3-0 con Newell's de visitante, pero bueno, obviamente es Newell's el rival. Después volvió a jugar de local en la fecha 3. Venció 3-1 a Rosario Central en un duelo ya. Sí, era parte, era un partido para ganar, sí o sí. Y la sorpresa la dio la fecha 4, que le ganó a Belgrano en Córdoba 2-1. Un partido bastante difícil. 0-0 con Godoy Cruz de local en su estadio. Después perdió 2-1 con Atlético de Rafaela en la 6. Ahí bastante irregular, pero sí, de los equipos de abajo había arrancado tal vez entre los mejores. Sí, sí. Le ganó 1-0 a Colón en condición de local. Después empató 1-1 con Estudiantes, el clásico, en la fecha 8, en un partido que lo podría haber ganado tranquilamente. Sí, hoy también mucha polémica en ese partido. Sí. Después, en condición de local también. En condición de visitante perdió 3-0 con San Lorenzo, en una de las producciones más bajas que tuvo. Sí. Dio la sorpresa ganándole de local a Vélez, 2-1. Después de visitante empató con Tigre. En la fecha 12 le empató 2-2 con Olimpo, en un partido que lo tenía casi ganado y se lo empataron en lo último. Y en la fecha anterior viene de jugar contra Arsenal de Sarandí en la batalla de Sarandí, podríamos decir, porque se armó una batalla bastante importante, por eso también llega un poco diezmado en nombre Gimnasia, algo que tal vez a Racing le favorezca un poco. Sí, también se había hablado de Monetti, que estaría informado, pero al final va a poder estar sin problemas. Parece que sí. En el encuentro que empataron 1-1, hubo varias incidencias importantes. El árbitro fue Darío Herrera, le echaron a Gastón Díaz, al Pelado Musis y a Ariel García. Por eso seguramente en su lugar ingrese de mediocampista izquierdo Juan Pablo Rodríguez, de volante derecho el Chico Mesa, y por Gastón Díaz, que estaba haciendo de lateral izquierdo, ingrese el jugador Benavides. Esos serían los cambios que tendría que poner. Y Correa, que fue el autor del gol, está con un problema el chico colombiano y por eso jugaría Racing. Buen jugador ese Correa. Y Racing también había empezado bien el campeonato. Sí, es el goleador del equipo, si no me equivoco, Racing. En un equipo de Gimnasia que, bueno, viene alternando buenas y malas, pero así como se suelen salvar muchos de estos equipos. Sí, además es una cancha que a nosotros siempre nos costó. Siempre, sí. Vamos a ir a la primera tanda en Planeta Racing después de haber hecho un poco la introducción y de charlar un rato con respecto al rival, y después cuando volvemos hablamos de otros temas. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 1556172859. 1556172859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Hacete fan. facebook.com/radio/web. No te quedes con ganas de hacer tu programa. Comunicate al 43008083 o vía mail contacto@radio.com. Volvemos con más de Planeta Racing. Abrimos línea de comunicación para cualquiera que quiera charlar con nosotros. Pueden llamar al 4307-0251 o 4300-5967. tenemos varias vías de comunicación más, Axel. Nos pueden encontrar en Twitter como Planeta Racing, como Planeta Racing RC. También en Facebook tenemos varias páginas. A mí me encanta como lo dice Hacha, todo el corrido. Todo el corrido. Racing Club de Avellaneda, charla de café, hablemos de Racing de fútbol, Planeta Racing. Son las tres que nos pueden encontrar. También, si quieren informarse de fútbol en general, está Planeta Fútbol. Y después los twitters personales de cada uno de nosotros. El mío es arroba jbroncini y el de usted... arroba el pola 90. Hay que cambiarlo, ya sí, lo dijimos. Sí, ya, ¿no?, me la vienen diciendo hace mucho. Ya lo dijimos. Bien, decíamos que el árbitro del partido será Mauro Giannini. Es un árbitro que ha dirigido poco a Racing. Y los datos que tenemos, a ver. Tiene 37 años, debutó en la apertura 2009 en Primera División, pero tiene solamente 27 partidos. Fluctúa mucho con lo que tiene que ver la B Nacional, por eso ha dirigido más a Gimnasia. Claro. A Racing lo dirigió tres veces, el 1-1 con Colón en la apertura 2009, 2-1 con Chacarita en el clausura 2010 y 1-1 ante Tigre en el inicial 2012. A Pedro Troglio y su equipo lo dirigió en varias oportunidades, en 9 en total, 3 victorias, 3 empates y 3 caídas. La última vez fue en el 1-1 con Tigre, uno de los partidos que hablábamos en victoria. Nunca perdió con este árbitro en el Bosque de la Plata. Y debe ser un árbitro localista, me parece. Y tal vez, habrá que analizar. Le mandamos un saludo también a la gente de Historia de una Pasión Bien Argentina, la obra de teatro que este jueves 5 de diciembre a las 21 presentará de nuevo. Reestrenará la obra en el Teatro La Máscara de Piedra 736, aquí en la otra cuadra. En la otra cuadra, así que seguramente lo estaremos visitando. Es una obra de teatro bien racinguista que habla de un montón de cosas con respecto al mundo Racing y está muy buena. Entren a la página de planetaracingrc.com.ar, que está el informe y la sinopsis que hizo el señor Brian Eisenberg sobre esta obra de teatro. Pero lo tenemos al señor Matías Fernández del otro lado. Mati, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes. Te saludo a vos y a todo el equipo del Planeta. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, acá haciendo un programa en la soledad. No hay mucho equipo. Ah, bueno, sí, es verdad. Pero bueno, los tres que hay los saludo. Muy bien. Bueno, Mati, ¿qué se sabe del entrenamiento de hoy? Sí, un entrenamiento tranquilo, nuevamente regenerativo para los que fueron titulares en Bahía Blanca, apenas ejercicios aeróbicos y no mucho más. Los suplentes, los que no jugaron, hicieron fútbol en espacios reducidos y la novedad tiene que ver más que nada con que hubo 5 jugadores que se entrenaron de manera diferenciada y son varios. Porque 5 es bastante. Camoranesi y Regueiro ya se sabe hace rato que vienen bastante mal físicamente, por eso solamente estuvieron en el gimnasio y trotaron alrededor de la cancha. Lo que tiene que ver con José Luis Gómez, que sí es más importante porque viene siendo titular, sí. Tiene un traumatismo en la rodilla y solamente estuvo haciendo tareas que tienen que ver con la kinesiología y además trotando, también haciendo algunas pasadas en campo. Por eso lo que decíamos ayer, lo van a esperar hasta el último momento para saber si el lateral derecho puede jugar contra Gimnasia en La Plata. Se cree que sí, porque el partido recién es el sábado a la noche, pero bueno, habrá que esperar cómo evoluciona. Luis Ibáñez, lo contábamos ayer, una distensión en el sólido de la pierna izquierda para él, tiene para alrededor de 2 semanas de recuperación, por eso hoy estuvo apartado de los demás. Lo mismo que Iván Pichud, que está haciendo un trabajo de reacondicionamiento físico para ponerse a la par del resto, y por eso obviamente no hay que contarlo para lo que resta del campeonato prácticamente. Así que no muchas más novedades que esa. Un enérgico Mostaza Merlo hoy en el entrenamiento, mañana la práctica será a la mañana, pero a puertas cerradas para los medios, como veníamos diciendo también, y el viernes nuevamente será cerrado y hablará Mostaza Merlo entre las 11:30 y las 12 del viernes, hablará el técnico de Racing en conferencia de prensa. Mati, ¿no habló nadie hoy al final? No pudieron convencer a nadie. Pudieron averiguar los de prensa, como siempre se metieron en el vestuario y demás, pero no cree que todavía no es el momento, que si bien ganaron un partido, la situación no deja de ser muy mala, y por eso ninguno se atrevió a enfrentarnos en los micrófonos, pero bueno, el viernes va a hablar Mostaza, y creo que eso va a dar más rebote que cualquiera que pudiera hablar hoy. Intentaron convencer a un par de jugadores, no pudieron, por lo que te decía, por la situación, y no hay mucho más que eso. A nivel exclusivo tampoco han salido muchos, apenas dos o tres en los medios, así que bueno, la situación pese al triunfo sigue siendo complicada. Mati, ¿pero qué? ¿Va Hannibal Lecter a los entrenamientos o algo de eso? Porque la verdad que no puedan convencer a nadie para que salga al aire. Y se complica porque, mira, la tabla se ve en último, si no tienen demasiada. Sí, yo creo que, prensa, está bien lo que está haciendo, más que nada con los jugadores más jóvenes, ¿no? Aunque un Ortiz, un Saja, yo creo que tienen la suficiente experiencia como para salir a declarar en este momento. Sí, hoy se pensó que quizá podía llegar a ser Ortiz, pero después no se terminó dando, no conozco bien el motivo, si él no quiso o fue una situación consensuada. Lo cierto es que a mí también me sorprendió porque pensé que alguno iba a hablar, pero bueno, claro. Evidentemente prefieren cuidarlos, saber qué pasa con Gimnasia y después sí, la situación con respecto a los medios puede llegar a ser un poco más tranquila. A nosotros está claro que nos complica porque básicamente hacemos esto, digamos, tener la palabra de los protagonistas, y el que escucha el programa no quiere escuchar tanto a nosotros sino a los verdaderos protagonistas, que son los jugadores o el entrenador o alguien que esté dentro del club. Pero bueno, yo calculo que si Racing no pierde, por lo menos suma en su visita a Gimnasia, ya la semana que viene será bastante diferente. Sí, igual es raro, porque nosotros ayer quisimos hablar con algún jugador y nos dijeron que hoy había conferencia de prensa. Obviamente lo respetamos porque tenemos muy buena onda con la gente de prensa, y pero bueno, es una lástima que no haya salido al aire, pero el viernes seguramente estará Mostaza Merlo hablando para todos nosotros. Bueno, Mati, ¿alguna noticia más? No, básicamente eso, muy, muy tranquilo lo que tuvo que ver hoy a la mañana con el entrenamiento, una hora y media en la cancha auxiliar, no muchas más novedades, salvo lo que te decía, los jugadores que estuvieron trabajando en forma diferenciada, y se espera que Racing por lo menos sume en La Plata para lo que te decía, que cambie un poco todo, también nosotros nos veamos beneficiados en ese sentido y le podemos hacer alguna nota a alguno, pero no hay muchas más novedades que esa. Estuvo el presidente Víctor Blanco en el entrenamiento, luego se fue tempranito, pero estuvo allí charlando con la gente que está dentro del club. Perfecto, Mati. Bueno, te saludamos y te esperamos mañana en el piso. Dale, mañana sí voy a estar por ahí. Les mando un abrazo. Abrazo grande. Abrazo para vos. Ahí pasaba Matías Fernández, el hombre que nos trae la información de los entrenamientos de Racing. Yéndonos un poquito de Racing. ¿Escuchaste la nota de Maradona en Perros de la Calle por la mañana? Un poquito. Yo les voy a contar una intimidad. Yo en mi trabajo en una oficina y siempre escuchamos Perros de la Calle, pero hoy una compañera nueva colombiana nos pidió que saquemos el programa. ¿Por qué? Y justo me perdí la nota al 10. Nada, increíble. Hubo una nota bastante interesante que le hicieron los chicos de Perros de la Aprovechamos Calle. Aprovechamos y le mandamos un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Hoy el Diego está cumpliendo 53 años. Obviamente en Perros de la Calle, que es un programa no deportivo, sino que le sacan para hablar de cualquier cosa, se destapa más el Diego y deja más títulos. Le dijo que es un cagón, ¿quién? Y el ex yerno. El ex yerno, Sergio el Kun Agüero, porque supuestamente en la última reunión para la separación y el divorcio y división de bienes, dijo cosas bastante malas de su hija, que su hija igualmente refutó en su Twitter. Dijo que no era así. Obviamente para tener una buena relación seguramente con el padre de Benjamín. Pero una nota con un montón de cosas. Sí, avisó Diego que en la próxima reunión va a estar presente. Sí, qué lindo, ¿no? Ir a hacer división de bienes con el Diego. Complicado. Papá. Bueno, y después dejó varios títulos más. La verdad tuvo una nota muy buena de uno de los programas más escuchados que hay en la... Creo que es el más escuchado de la FM Argentina. Tal cual. Perros de la Calle, así que... una nota bastante interesante que le hicieron y bueno, hoy el Diego está cumpliendo 53 años, se cumplen 30 de la democracia también. Sí. Creo que es más importante aún que el cumpleaños de Diego, aunque muchos futboleros lo quieran muchísimo. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, se cumplen 30 años de la democracia y no podíamos dejar de decirlo. Vamos a ir a segunda tanda en Planeta Racing. Dale. Y cuando volvemos seguimos hablando más de la academia. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. No te quedes con las ganas de hacer tu programa. Comunicate al 43008083 o vía mail a contacto@radioarroba.com. Volvemos con más de Planeta Racing. Era un programa muy tranquilo, estamos teniendo, hablando de la vida de Racing, intentando charlar también un poco de fútbol. Se retira el Flaco Schiavi, lo acabo de leer. Sí, ya estaba por retirarse, años, la verdad, sí. y le llegó lo de China a último momento y es algo para repensar, ¿no? Si te viene una oferta, sí, económica tan suculenta. Respecto a China, en diciembre se termina el contrato a uno de los hombres que mejor contrato ha ganado en el fútbol mundial en los últimos años, que es Darío Conca. Creo que vuelve al Fluminense, ¿no? No, queda libre. El Fluminense no es el dueño del pase. No, ya sé, pero me parece que había gestiones para que regrese al fútbol brasileño. ¿Te gustaría tenerlo de enganche en Racing? Y es un jugador que hace mucho que no juega en Argentina. Creo que lo último fue en Central, si no me equivoco. Claro, a préstamo en Central, después se fue a México y de ahí pasó a Brasil. Pero en Brasil rindió tanto hasta que la Federación, claro, la Federación Brasileña de Fútbol lo quiso nacionalizar. Algo sí, parecido a lo que está pasando con Diego Costa ahora para España. Ya dijo que jugará en España. Ya le prometió al bigotón del bosque que va a jugar para España. Lo mató a Scolari, porque Scolari se acordó que era brasileño cuando claro, se iba a ir a jugar a España. Se pierden para mí el mejor 9 que tiene Brasil en este momento. La verdad que anda muy bien Diego Costa en el Atlético del Cholo. Sí, la verdad que sí. Mientras la producción está trabajando a destajo para tratar de seguir haciendo cosas. Estábamos hablando de lo de una pasión bien argentina. Recordemos, a partir del 5 de diciembre a las 21 será la presentación, el reestreno de lo que será la historia de una pasión bien argentina. Para adquirir las entradas se pueden comunicar al 155-582-1856 o a fiesta110racing@gmail.com. Son las dos formas de comunicarse para la obra de Jorge Gómez, el hombre que ya salió con nosotros en otra etapa de la radio y estuvimos charlando de esta historia. Bien, después en la semana vamos a tener una nota también que ya nos confirmaron que hoy lamentablemente no va a poder salir, pero lo estamos tratando de comprometer a que salga al aire el presidente Víctor Blanco. Lo vamos a tramitar. Sí. Le agradecemos que haya atendido el teléfono a la producción. Bien, mientras tanto hay gente que está intentando llamar y no se puede comunicar. Repetí los teléfonos, por favor. 4307-0251 o 4305-967 son los dos teléfonos a los que la gente se puede comunicar con nosotros. Ambos teléfonos atendidos por la bella voz de Candela Seifer. Hablábamos del entrenamiento y hablábamos de varias cosas más. Sobre polideportivo dijimos que lo más importante se va a estar dando el fin de semana cuando el vóley tenga la chance del ascenso, Axel. No, el handball. El handball. El handball masculino, si gana y si empata ya tiene seguro el ascenso, y si pierde va a depender de un par de resultados. El vóley también está en instancia decisiva. Las chicas están por avanzar hacia semifinales si es que ganan su encuentro en cuarto de final, que fue suspendido la semana pasada porque el árbitro no llegó al partido. Sí. Son cosas que pasan en los deportes amateur que, bueno. Una locura. Además, recordemos que el básquet del próximo 6 estará arrancando la serie para mantener la permanencia, sí. Para la permanencia de lo que tiene que ver con el torneo metropolitano de básquet después de haber quedado afuera con Unión Florida. El Club Atlético, no, el Racing Club de Avellaneda. Asociación Civil. Asociación Civil, por suerte. Organiza el primer encuentro de fútbol infantil en el predio Tita. Como cierre del año de mucho trabajo, el Departamento de Fútbol Amateur armará una jornada de clubes de Buenos Aires y del interior del país que se desarrollará el 7 de diciembre en el predio Tita Matiusi. Habrá charlas para padres, capacitación para entrenadores y además se aprovechará el evento para inaugurar la cancha de fútbol 5. Este encuentro, entonces, como decíamos, el 7 de diciembre se estará haciendo en el predio Tita. Dice, con un espíritu que excede lo estrictamente competitivo, los jugadores de la categoría 2002-2003 se medirán en el marco de un evento que incluirá la inauguración de la cancha de fútbol 5, distintas charlas para adultos a cargo del departamento psicosocial, una capacitación para los técnicos comandada por Fabio Radaeli, sorteos de pelotas y de camisetas. Los clubes que confirmarán su presencia, que ya lo han hecho, son Edic de Quilmes, Ateneo Juventud de Mercedes, Selectivo Monte Grande, Boca de Mar del Plata, Argentino del Viso, Club Coronel Aguirre del Rosario, Club Jóvenes Deportistas de Luganos y El Tanque de Lomas del Mirador. Son por ahora los equipos que han confirmado. Los conjuntos invitados llegarán al predio a las 9 de la mañana y serán recibidos con un desayuno en la confitería. Una vez que se termine la actividad, disputarán una merienda en las instalaciones racinguistas. Sí, un predio que la verdad que viene trabajando muy bien. Se estaba hablando de una posible cancha de césped sintético. Sí. Es una movida que la verdad que cuesta mucho dinero. Yo me acuerdo que Lanús, cuando las hizo, les costó $500,000 cada una. Sí. Así que sería 3 millones de pesos, una cosa así, que una cancha de césped sintético. La verdad que es un buen trabajo. Y también hay que recalcar lo que están haciendo en el cilindro, cómo está quedando la pintura. Hablamos con Chiodini antes, sí, del partido con Vélez, y nos decía que estaban, seguramente para el final del campeonato, iban a tener toda la parte de afuera del estadio pintada. Por ahora la parte de arriba se ve, ya desde lo lejos se ve el celeste, la verdad que es muy lindo. Claro, la parte donde ingresa la gente ya está pintada, la claro. Parte de atrás, viniendo de Avenida Mitre, claro, todavía no ha quedado. Pero la verdad que hay que felicitar al Departamento de Infraestructura, desde que estaba blanco se han vuelto a poner las pilas. Sí, sí, sí. La verdad que sí, la gente que ha quedado. Y también algo de Villa del Parque, estuvieron empapelando. Uh-huh. La verdad que esperemos que mejoremos en todas nuestras instalaciones, algo que lo de Racing, por lo menos los últimos años, viene deudando. Sí, es verdad. El atletismo se sigue preparando para la maratón, Axel. El 10 de noviembre. Claro, la corre caminata 3K, que será el 10 de noviembre. Y también la 8K, que todavía se están trabajando. Será el 10 de noviembre, como decíamos, el objetivo es llegar a la mejor manera a la cita que serán anfitriones, y por eso el atletismo no afloja en su preparación para la segunda maratón académica. Todos los deportistas del club quieren estar, quieren llegar y quieren competir, y por eso, para sumar ritmo, tuvieron el fin de semana mucha actividad pese a las elecciones. Así las cosas, se vieron remeras albicelestes y blancas en tres desafíos diferentes. En la corre caminata 3K, que tuvo lugar en la planta en La Plata, que Mil y Videl Barbosa, que tuvo un tiempo de 14 minutos 2 segundos, representó a Racing. En la Duatrón, la Emilia en San Nicolás, Ernesto Melillo, que no debe ser familiar de ninguno de los volantes que han pasado por Racing, fue quinto en su categoría luego de correr 3 kilómetros y rondar los 20 kilómetros en bicicleta y 3 kilómetros finales de correr. en aproximadamente 1 hora 7 minutos, en la 8K en Puerto Madero, que se hizo una gran cantidad de atletas académicos: Ricardo Galván, Martín Conde, Gastón Mauro, Claudia Villaverde, Natalia Nigro, que salió cuarta en la general, Marcelo Mauro, Agustina Canatio Esnaola, Adrián Albarracín, Brian Ditieri, Ezequiel Origuela, Juan Ignacio Acosta, Gabriel Mourinho, Daniel Gramajo, Claudio Isurieta, Karen Isurieta, Micaela Toscano y José Hernán Delgadino fueron los que participaron en esta maratón. Así que Racing participando bastante en todo lo que tiene que ver con el atletismo. Claro, se viene preparando para las 5K, que le recordamos a la gente que, por si no lo sabía, corre riesgo de que sea aplazado y se termine corriendo el 17 de noviembre. Claro, exactamente. Aunque todavía no está confirmado, por ahora queda el 10 de noviembre, como estaba estipulado antes. La gente de Paso a Paso Racinguista lo está organizando. Y además el Paso a Paso Racinguista recién le hacía retweet esta historia. Solicitó permiso para volver a pintar la estrella en el círculo central del cilindro en conmemoración a los 100 años del primer título de Racing en su historia. Sigue trabajando el Paso a Paso Racinguista. Sí, la verdad, como una restitución histórica importante se vio estos últimos meses en Racing. Sí, también ya están a disposición las camisetas para todas las personas que se hayan inscripto para muchas la maratón. Muchas personas, muchas personas, por suerte, porque la plata va a ir para la... obviamente, para el deporte amateur de Racing. Igual ellos dijeron que lo van a poner a disposición del club y después se iba a decidir para qué lo iban a usar. En infraestructura, en la parte de polideportivo, se está intentando cambiar el piso del polideportivo Jorge Camba. El parquet, que ya no hemos dicho y lo han dicho los cuesta que pique la pelota ya. Que no pica la pelota. Y también seguramente se busque un acuerdo para tratar de bajar el costo de eso y poder seguir utilizando el Jorge Camba de la mejor manera, porque lo utilizan un montón de deportes. Sí, ahora se habilitó para que juegue el handball también, así que porque antes estaban jugando afuera. Es una alegría para las chicas y los chicos que van a poder disputar los partidos indoor, sería ahora. Indoor, exactamente. Estamos pasándole el número a Javi Lepis, el conductor de Racing Sin Fronteras, que no se puede comunicar. Dice que el teléfono le da 2 tonos y se corta, como si Candela no lo quisiera atender. Pero no es así, Candela está atenta a atender el teléfono, así que veremos qué es lo que pasa. Vamos a ir a la última tanda y tratamos de atenderle al amigo Javi Lepis, y cuando volvemos ya empezamos la recta final del programa. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800 444 9414 o 4781 9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. No te quedes con las ganas de hacer tu programa. Comunicate al 43008083 o vía mail a contacto@radioarroba.com. Planeta Racing, y lo tenemos a un amigo de la casa y un compañero, al señor Ariel Diolosa en línea. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo andás? Buenas tardes, Juan, y buenas tardes a vos, a toda la audiencia, a todos los chicos que están ahí, a la audiencia de Planeta Racing. La verdad que sí, acá andamos con algunas nanas medio engripado, pero también, bueno, siguiendo todo desde acá. Pero ¿Vos también? Y estos cambios de clima son fatales, la verdad que terrible. Tiene que andar menos de noche, Diolosa. No, ahora, hombre responsable, yo no. Salgo solamente para ir a la radio, sí, al programa, pero después no. Muy bien. Lo tenemos a Axel acá, que lo va a saludar. Oh, ¿cómo anda, Soliaga? Muy bien, ¿cómo anda usted, señor? Bien, ya estamos acá viviendo una semana, la verdad que una semana con una sonrisa. Sí, sí. La sonrisa en la cara no me la saca nadie, la verdad. Sí. Después, ya la verdad que la mandíbula pesa. Uf, después de tanto tiempo. Yo, la verdad que digo, el otro día dije, ¿cuánto hace que no me vuelvo de ver a Racing con una sonrisa? Sí. Y sí, me tengo que remontar al último partido del torneo pasado con Unión, después, sí. Chao, nunca más. Pero bueno, ahora la verdad que el sábado tenemos que ir al Bosque, espero que no esté el Lugo Feroz en el Bosque, es lo único que espero, la verdad que esperamos todo, ¿no? Y bueno, para jugar con un Gimnasia que prácticamente ya tiene definido el equipo, estaría más o menos ya el equipo definido, muchachos. Sí, la verdad que sí, con mucha baja, ya lo estuvimos hablando en el primer bloque, pero ya Troglio tiene en su cabeza el once inicial. No sé si se puede decir lo mismo de Mostaza, que por lo menos hasta que practique fútbol formalmente. Y Mostaza es una cajita de sorpresa, vos viste cómo es, te lo puede poner a Rolleiser, claro. Te lo puede poner a Campi, y te puede sacar a alguien de la galera también, y te puede sacar un titular indiscutible también y cambiártelo por un juvenil, vos viste cómo es, no se casa con nadie. Así que uno más o menos calculamos que como es Mostaza, con la formación que tiene, es de la escuela de los viejos técnicos. Yo creo que equipo que ganó, equipo que no va a cambiar, ¿viste? O sea, no creo que haga grandes modificaciones, pero la sorpresa siempre está del lado de Merlo. Sí, sí, salvo una lesión, quizá. Ah, bueno, ahora el chico Gómez está con unas nanas como usted. Se espera que llegue. Mira, yo creo que llegan todos para el sábado, más o menos. Yo creo que van a salir todos, van a llegar todos. Así que bueno, vamos a ver, por el lado de Gimnasia, se van a cruzar, se van a cruzar por lo menos entre los titulares un ex Racing y un ex Gimnasia. Sí. Por el lado de Gimnasia va a estar el Pucho Barzotini, claro. Por ahí alguno lo recuerde, por ahí alguno no. Debutó con Mariano González, ¿no? Un partido en la Boca. Debutó, mira, ya te digo, enseguida el partido que debutó, lo tenía apuntado acá. Debutó el día 22 de septiembre del 2002, en la apertura 2002, sí. en el partido en que Boca le ganó 4-3 a Racing, no. ¿Te acordás? No, Racing ganó 4-3. ¿Cómo? Racing gana. Sí, en el partido que, claro. Racing ganó 4-3. Sí. También entró, jugó María González, me parece, ese partido. Eso, entró faltando 5 minutos. Claro, sí, para aguantar el resultado ya. Pavlovich ha hecho un gol también. Morici, Pavlovich, Bastia y Mariano González, sí. Los goles de Racing. Sí, y era un partido que generaba controversia, porque los vecinos estaban peleando palmo a palmo con Boca en ese momento. Y había hinchas, como el partido contra Quilmes del torneo pasado, ¿no? Había hinchas que no le gustaba mucho que seamos los victoriosos en esa fecha. Y sí, la verdad que sí, pero bueno, uno siempre trata de... Como ayer un colega me estaba diciendo, justo al partido del vecino que lo ganó sobre la hora, sí. Decía, la pucha, ¿cómo puede ser que ganaron, que esto, que el otro? Le digo, mira, ¿sabes qué? No te preocupes, le digo, ya está, listo. Si ahora ascienden, descienden o a los que le hagan, a mí no me interesa, claro. Que te importe Racing. Ahora te tiene que importar Racing. Todo a partir de ahora es todo Racing. Sí, ¿qué te importa al vecino? Aparte, ya está, o sea, nos sacamos eso después de 30 años, descendieron, listo. Si ascienden mañana o dentro de 5 años, ya está, descendieron. Sí, ¿listo? Ya es momento de no pensar más y enfocarse solamente en nuestro club. Hay que enfocarse en Racing, es lógico. Claro, que bastantes problemas tenemos también. Por eso, más vale, o sea, tantas penurias que pasamos, ¿me entendés? Es hora de levantar y, bueno, me parece que vamos por buen camino. Para mí fue fundamental el partido pasado, pero sí. Fundamental fue... el entretiempo, la charla técnica. Por ahí Marianito Fernández me dijo, ahí mandó un tuit que dijo, les estuvo pegando con la chancleta a Merlo los jugadores. Para mí que les dio un chancletazo en el entretiempo, porque fue fundamental. Yo no sé qué le habrá dicho, pagaría oro por tener la grabación de lo que le dijo Merlo en la charla técnica en el entretiempo, pero salieron con una actitud. El primer tiempo jugaron con la actitud de que hasta Olimpo parecía el Barcelona contra ellos. Ahora, en el segundo tiempo salieron con la actitud del Barcelona. Fue, claramente. No sé, el cambio fue rotundo. Sí, se notó demasiado en la cancha. Sí, muchachos, la verdad que... Pero bueno, esperemos ver qué va a pasar. Esperamos ver un buen partido. Esperemos que esto haya sido un golpe de timón para darles una inyección de actitud, de ánimo, de fuerza y que se ve otra cosa. Por lo menos, la verdad que yo voy a rescatar algo que es fundamental de Merlo. Lo primero que pudo rescatar de Merlo en logro de él fue haber rescatado la línea de defensa. Mostaza Merlo hizo algo que muchísimos técnicos no habían logrado. No me acuerdo, la verdad no tengo memoria cuál fue el último técnico que paró una defensa tan firme. Porque la verdad que hoy en día Corbalán fue el mejor jugador en partido tras partido pasado. Sí. El único que descolló, digamos, más o menos, pero muy firme en su posición. Gómez se puede decir que cada día está más firme en su lateral. Y el lugar flaco de Racing, donde siempre flaqueaba, eran los centrales. Sí. Digamos que Merlo encontró que la debilidad estaba por el lado de Cajáis, que se filtraban todo, la verdad que le ganaban todas las espaldas. Y no lo convenció, no lo convenció Migliónico tampoco, que era la otra alternativa. Dijo, no, vamos a la tercera alternativa, que es Ágiz. Y la verdad que le dio una firmeza al lugar, a la línea de defensa, que es fundamental. Yo no sé si ustedes comparten por ahí conmigo, por lo menos sí. Por ahí dejó algo firme ya hasta ahora Merlo. Sí, la verdad que sí, sobre todo en la dupla central, como decías, ahora con el polaco Sabel Hitch. Fíjate que Ortiz, cuando se va en el partido contra Vélez, se va lesionado, se desordenó un poco Racing, porque la verdad que con Ortiz y Isabel Hitch venían bastante bien hasta ese momento, y ya en el partido contra Olimpo mantuvieron el arco en cero, cosa que no se había logrado en este campeonato, y serían ya dos partidos y un gol en contra, bien por Merlo. Sí, la verdad que sí. Y bueno, y después las cosas que hay que pulir, digamos, bueno, todavía está buscando la vuelta, está puliendo el mediocampo con el doble 5. La verdad que bueno, probó con Rolleiser, probó con Campi, volvió de vuelta a entrar Rolleiser el otro día. Está intentando, está probando, está viendo alternativas. La verdad que es más que evidente que Pelletier ya está out, fuera. Alguno de los chicos que ya nombramos antes será el doble 5 que acompañe a Zuculini. Bataglia, la verdad que el otro día fue suplente, pero no se sabe ya, por lo que se está viendo, al menos por el momento no lo tiene en cuenta. Claro, es el mismo caso que pasó en la línea de defensa con Miliónico. Están, pero me parece que no es del agrado de verlos, al menos en ese momento. Veremos más adelante. Y bueno, adelante tenemos esto de Viola y Vieto, que Vieto para mí sigue siendo... Para mí Vieto sigue jugando, no sigue jugando en el... O sea, para mí Vieto no está jugando en el lugar donde debiera jugar. Para mí, yo lo dije antes, y un poquito más adelantado tendría que estar Valentín, y un poquitito más retrasado Vieto haciendo de enlace, digamos, de enganche. Sí. Pero bueno, de a poco le va a ir encontrando la vuelta. Y... ya buscándole la vuelta con algún delantero alternativo, como ser el ejemplo de Dineno y Guillermo Auche, que está entrenando, porque sí, tengamos en cuenta que Viola se termina el torneo y chao, vuelve a Portugal. Estamos perdiendo, y sabemos que por el lado de Auche venimos muy flaco últimamente, chicos. Sí, Viola en junio igual, tiene 6 meses más. Sí, tenés razón, en junio, tenés razón. Sí, igualmente... tiene que tener una alternativa de un delantero más, porque bueno, o sea, nosotros escaseamos en ese puesto. Yo creo que va a ser uno de los dos puestos que van a ir a buscar en el próximo mercado de pases, que sí, va a ser algo terrible, ¿no? Porque ir a buscar dos jugadores con la opción esta de un tercero, vamos a ver qué se define, pero bueno, no hay mucha cantidad y el equipo está necesitando de recambio futbolístico. Sí, ayer lo dijo Mati, que iba a venir a buscar seguramente un central y un 9, y nos parece lo más adecuado. Sí, tal cual. Yo creería que sí. Por ahora, la fórmula Ortiz sabe que resultó, pero llega a pasar algo con alguno de los dos, ¿qué hacemos? No hay recambio en ese puesto. No, tal cual. Tienen que empezar a foguear a Dineno y ver qué pasa con Roger, que para mí todavía le falta. Sí. Son jugadores que para mí le falta un poquito más de reserva, un poco más de foguearse. Pasó con Savegi, no sé si ustedes se dieron cuenta, está bien que jugó en el lugar donde no era de él. Savegi, cuando jugó con Subeldía, jugó de lateral, claro, y su puesto natural es, claro, su puesto natural es de central. Igual se lo vio que le faltó. Bueno, estuvo un par de meses más haciendo reserva, y la verdad que cuando volvió, pero volvió con todo, ya tenía la experiencia de haber debutado en primera, jugó de vuelta en reserva, la verdad que hasta ahora lo hizo muy firme y muy bien el polaco. Sí, además que tiene algo que es fundamental para un chico tan joven, que es personalidad, la verdad que es algo que sí, no le falta para nada, ¿sabes? Sí. Esto lo mismo yo lo vi en Campi el otro día. En Campi lo noté, o sea, aparte de tener un físico terrible, sí, y tener una altura extraordinaria, lo vi con mucha actitud. Igualmente creo que para mí está un poco verde como para haber debutado en primera todavía. Sí, pero Campi viene con varios partidos en actividad, no fue tenido en cuenta ni por Subeldía y ni por Isquia en los últimos partidos, y en reserva tampoco venía jugando muy seguido. Así que se nota que le falta un poco de timing, pero también convengamos que no era una posición en la que está acostumbrado a jugar. No, lógico, tampoco es una posición, por eso me extrañó, para mí sinceramente me extrañó el cambio. Y aparte por lo bien que lo vino haciendo Rolleiser, sí, para mí había sido uno de los más firmes, por lo menos ante Vélez, fue uno de los más más firmes en su puesto. Pero bueno, vamos a ver qué va a definir Mostaza para el partido, para el sábado frente a Gimnasia, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Ari, ya estamos en el final del programa, te agradecemos. Como te extrañábamos, ya te queremos ver en el estudio más seguido. Vamos a ver si en el día de mañana o pasado, cuando a mí me afloje un poquito el trabajo, Voy a estar por ahí. Sí, mi idea es poder estar la mayor cantidad de tiempo posible. Sí. Por temas laborales uno no puede, pero bueno, les agradezco muchísimo la comunicación. La verdad que siempre es lindo poder salir al aire y estar entre amigos, con lo que nosotros amamos, ¿no? Con Racing. Claro. Pero bueno, nos veremos mañana, pasado, y si no, siempre estamos en contacto, chicos. Perfecto, Ari, te mandamos un abrazo. Un abrazo para vos. Un abrazo muy grande a todos. Hasta luego. Pasaba Ariel de Olosa, compañero nuestro en Planeta Racing, y ya nos vamos despidiendo, Axel. Sí, la verdad que quedaron poquitos minutitos para debatir lo último. Bueno, nos encontramos mañana. Sí, sí, cómo no. Espero que ya esté más poblada la mesa, pero siempre firme junto al pueblo. Siempre firme. Y lo último le decimos a Mauricio Macri que el que tiene que renunciar para que la ley de medios se haga es Sabatella, no Sabella, sí, según sí, el bueno. Sería medio raro que renuncie Sabella a esta altura del campeonato, ¿no? Y teniendo el mundial la tan ley cerca. De medios, gracias. Claro, a eso, bueno, sí. Eso es otra cosa ya. Un diferente. Bueno, nos despedimos hasta mañana con más Planeta Racing. Los dejamos en la continuidad de Radio Rock. No te quedes con ganas de hacer tu programa.